Radio Santana y Radio Sin Fronteras te invitan este jueves 8 de mayo a las 6 de la tarde a celebrar el Día de las Madres con nuestro gran evento Migrantes Unidas contra las Deportaciones. Tendremos la visita de representantes del Instituto Madre Asunta de Tijuana, Baja California, que nos compartirán testimonios de las mujeres migrantes que llegan deportadas a Tijuana. El evento está organizado también por el Grupo Raíz y Mantén Nuestras Familias Unidas, Keep Our Families Together, quienes participarán en nuestro panel de discusión. No faltes, es una gran oportunidad para escuchar las experiencias de estas mujeres que se encuentran confrontando la separación de sus familias. Aquí en el Centro Cultural de México, el 8 de mayo a las 6 de la tarde. Te esperamos. El sol es muy caliente y a la vez hay humedad.